Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa. No salgas, muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Muy buenas tardes. Episodio ya 33 de Quédate en Crasa. Estamos en directo en Radio Crash en el 105 de la FM, el 6 de mayo de 2020. Y estamos ya en la mitad de la semana de estos últimos Quédate en Crasa, en la recta final de estos programas especiales que hacemos parte del equipo de Radio Crash, que ayer tuvo el gusto de encontrarse por la calle, pero guardando muy bien la distancia de seguridad, ¿eh? Íbamos caminando y hablándonos como los locos, con los 2 metros de separación, así de espaldas, era algo raro, pero bueno, en esta nueva normalidad ya nos valió para quitar un poco el mono de contacto. De contacto de todas las personas que hacen este programa, de casi todas, y hoy los habituales del Quédate en Crasa son los siguientes. Halo, como siempre, que nos trae una presentación de un disco, esta vez, como no puede ser física, tiene que ser virtual. Y también pues un audio de Bárbara de la Nuna in Kitchen, también una habitual de estos Quédate en Crasa, que nos va a hablar de los proyectos de esa organización. Tendremos la sección de Sofi Fernández también, con esos textos que nos trae después de esas píldoras, esas editoriales de las que nos hablaba en los inicios de esos Quédate en Crasa de las primeras semanas. Pilar, con otra visita virtual, en este caso nos lleva Albacete. Pedro vuelve hoy también con otra efeméride musical. Arturo con un documental muy especial. Y Enrique, que esta vez nos vuelve a traer historia y desventura de un soldado. Siempre la guerra muy presente en los libros que nos trae Enrique todas las semanas aquí en Quédate en Crasa. En este episodio 33, como decimos ya, recordar que si queréis poneros en contacto con Radio Crash podéis hacerlo al móvil al 640-533-066 y a través de nuestras redes en Twitter, Instagram y Facebook, @ Radio Crash. Muy buenas tardes, Falo. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, Jairo. Muy buenas a toda la gente que nos escucha. Aquí estamos, un día más ya en esta semana final del Quédate en Crasa. Y bueno, pues vamos a seguir también trayéndote contenidos que nos parecen interesantes, acercándote a esas otras realidades y también, de alguna manera, relacionados con las guerras, son la situación que viven las personas en busca de refugio y las personas migrantes en las fronteras europeas. De ese tema, pues vamos a hablar a continuación y vamos a escuchar a Bárbara Bécares, como decías, de la Nuna in Kitchen, porque estos días están haciendo unas charlas virtuales en las redes y están ofreciendo un poco información de lo que está pasando pues en los distintos lugares donde está la Nuna in Kitchen presente y donde hay otra gente pues también conociendo esa realidad desde cerca, desde el activismo y desde el voluntariado. Vamos a escuchar a Bárbara contándonos esa iniciativa que va a tener lugar mañana. Bécares, y soy voluntaria de la organización asturiana Nuna in Kitchen, como parte del equipo de comunicación. Muchos ya nos conocéis, a otros os cuento que hay una organización que se dedica a colaborar con las personas refugiadas que están atrapadas en los Balcanes. Estamos en Grecia, en Bosnia y en Serbia, y también estamos aquí en la frontera sur de Melilla. Mañana, jueves, tenemos unas charlas online. Son las primeras que hacemos, caímos en la trampa que está cayendo todo el mundo, pero bueno, queremos aprovechar lo que está pasando para contar la situación en la que viven muchísimas personas refugiadas, miles y miles de personas refugiadas, en los tiempos de las restricciones que hay por temas de la emergencia sanitaria mundial. Será a las 6 de la tarde, todo aquel que se quiera registrar, hay un link, hay un enlace. Para eso, si entráis en alguna de las redes sociales nuestras, Twitter, Facebook o Instagram, vais a encontrarlo. Pues digo otra vez el nombre, Yela, Nuna in Kitchen. Y bueno, les charles van, vamos a contar con 4 personas, Vamos a contar con Alba, que está en Grecia, y nos va a contar la situación para los refugiados en la frontera norte de Grecia, cerca de Macedonia y cerca de Turquía. Por otro lado, vamos a tener a Tomás, un compañero que está ahora mismo en Belgrado, y nos va a contar cómo los campos de refugiados en Serbia están totalmente cerrados, no permiten a las personas salir para nada. Y están muy militarizados, están rodeados de ejército. El tema es que en Serbia hay bastante libertad para que las personas locales se muevan, porque el tema del COVID es una cosa, de la COVID es una cosa bastante pequeña, pero los refugiados los tienen como apestados, digamos, cuando en realidad no se descubrió ningún caso entre la comunidad de personas migrantes y refugiadas. Además, en los campos no hay tanto espacio para la gente que alberga ahora mismo, pero la gente está forzada a vivir allí, aunque la comida es escasa, ni siquiera pueden salir a comprar su propia comida. Luego tenemos el caso de, vamos a tener a Ricardo contándonos lo que pasa en Bosnia, donde muchas personas siguen viviendo fuera de campos porque no hay espacio en todos los campos y donde no, tienen muchísimas restricciones a la hora de caminar por la calle, lo que también lleva un problema para ellos a la hora de poder acceder a su propia comida, a la hora de poder ir a una tienda y comprar todo lo que necesitan en su día a día, ¿no? Y también tendremos a Bruno, que es el presidente de la Union Kitchen, contando lo que está haciendo ahora a nivel general, la organización, ya como alianzas con otras organizaciones, todos los planes de futuro y así que, bueno, va a ser muy interesante. Y además de todo esto, bueno, para nosotros la Union Kitchen no, lo importante no es solo dar comida a las personas, no es solo dar ellos chaquetes, que también. Porque, bueno, la gente en el camino entre que deja su país hasta que consigue ir a un país de Europa Occidental gaste muchísimo dinero, y como no se les permite ni trabajar, no se les da derechos a ser ciudadanos como cualquier otro, pues eso pasa, que se quedan sin sus ahorros. Pero también para nosotros es muy importante la denuncia pública, y es muy importante que la gente sepa lo que realmente está pasando. Y es muy importante informar y comunicar de la situación, de las realidades fronterices. Y por eso esperemos que mañana podáis estar con nosotros. En caso de que no podáis estar, porque ya la verdad que se nos apuntó mucha gente ya, ¿eh? Estamos muy contentos de ver que la gente está muy interesada en lo que está pasando. En caso de que no hubiera espacio o lo que fuera, vamos a colgar el vídeo después. Ah, bueno, y se me olvidaba decir, también tenemos testimonios de las personas en tránsito. Ellos no participan del seminario porque prefieren mantener su privacidad muchas veces y así, y también por temas de conexiones a internet. Ya a las 6 de la tarde, entonces, por ejemplo, en Bosnia, a partir de las 5 de la tarde ya no pueden moverse por los pueblos. Entonces, no siempre tienen buen acceso a internet porque igual están viviendo en una casa abandonada que no llega bien la conexión, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que nos hicieron cinco personas fue hacer unos vídeos contando su situación actual y también lo vamos a compartir mañana. Y nada, bienvenidos, bienvenides todos y esperemos que estéis bien. Un abrazo. Palabras de Bárbara de la Noni Kitchen contándonos esa mesa redonda que va a tener lugar mañana a las 6 de la tarde a través de internet online. Y bueno, que si queréis más información, pues como os decía, en sus redes sociales de Noni Kitchen podéis inscribiros en esa mesa redonda para poder acceder luego al directo. Seguimos en Quédate en Crasa y como decía Jairo al principio, vamos a presentar, bueno, pues un nuevo disco que conocíamos estos días, que estaba ya también por las redes y de forma virtual. Nuevo disco de The Nap, un grupo encabezado por Andrés López y Quique Planelles. Y bueno, pues cuando conocimos que estaban ahí poniendo en marcha este disco, que de momento físicamente no se puede tener, pero lo será próximamente, nos pusimos en contacto con Andrés y le pedimos también que nos mandara un audio para contar un poco de qué va este nuevo disco de The NAF, Filmography. Bueno, lo primero, buenas a todos los oyentes de Radio Crash. Hola, Falo, y gracias por hacernos un huequín en tu programa para hablar de nuestra música. Me voy a presentar, soy Andrés López. Imagino que me conoceréis algunos por el grupo de versiones que tenemos de rock que se llama Envolados, junto a Quique Planelles. Pero hoy me gustaría aprovechar el tiempo para hablaros un poco de nuestro grupo de temas propios que se llama The NAP y de un EP que acabamos de sacar que se llama Filmography. The NAP es un grupo de rock fundamentalmente. En este grupo estamos también Kike y yo y además está William de Calle a la batería y Antón Ceballos al bajo. Es un poco el grupo donde damos rienda suelta a nuestras canciones. Filmography. Pues Filmography es el tercer EP autoeditado que llevamos hasta la fecha. Hemos tardado casi 4 años en sacarlo, desde Deflection, que fue el que sacamos a finales del 2015, y si nos ponemos a pensar en el Indira, pues habrá pues unos 9 años todavía desde el primero. Por ello pensamos que este también es el más maduro y elaborado de los tres, no solo en cuanto a las canciones, sino sobre todo en lo que es el sonido. Quique y yo, así a lo pijo, llevamos juntos unos 12 años y con Willy y con Antón, pues más o menos unos 4. La verdad es que las versiones nos dan de comer. El tocar tanto también ha hecho que estemos más conjuntados. La putada es esa, que como hay poco margen para hacer los temas propios, porque la gente siempre quiere escuchar lo mismo, pues luchar por tus canciones y tus composiciones está cada día más complicado. Está jodido, pero es una realidad. Y como decían los golpes bajos, malos tiempos para la lírica, y con toda la que está cayendo ahora con el coronavirus, pues más. A nosotros nos cogió de lleno, porque teníamos pensado hacer la presentación del disco a finales de marzo, y justo cuando se declaró el estado de alarma, pues los discos iban a venir de Madrid. Así que se quedaron retenidos allí, y hasta que se levante el estado de alarma, pues imagino que no podremos tenerlos en formato físico. Pero como dice el dicho, pues pensamos que al mal tiempo buena cara, y decidimos subirlo a las redes. Entonces fue lo que hicimos, lo subimos en una plataforma que se llama Bandcamp, que os podéis descargar gratis la música. Hombre, evidentemente, si alguien quiere colaborar con nosotros, pues nosotros encantados. Y la verdad es que está funcionando bien, o sea, se lo está descargando bastante gente, con lo cual nosotros estamos encantados. ¿Qué podéis encontrar en el Filmography? Pues podéis encontrar un poquitín de todo. El EP es bastante heterogéneo. Hay canciones que son un rock muy clásico, bastante americano. También tenemos pop británico, y el EP, que es de 7 canciones, lo cierra una balada, un baladón, que es de las que más me gusta a mí personalmente del disco, que la compuso Jonathan Merchantato. ¿Qué más os podemos contar? Pues que lo grabamos en Avilés, en los estudios Tutu, con Sergio Rodríguez y Sergio Díaz, y lo mandamos a masterizar a Seattle por el señor Matt Brown. Por eso el sonido, o sea, aparte de que ya la banda está bastante consolidada, es muy americano, suena a carretera. Es un poco putada porque ahora no podemos salir a la calle, pero bueno, esperemos que pase pronto. Pues yo creo que ya os lo he contado más o menos todo. No sé si me he dejado algo. Así que espero que os guste. No sé qué canción va a escoger Falín para que suene, pero vamos, que seguro que está bien. Un abrazo muy fuerte para todos y nada, gracias. Gracias, Falo, por estos momentos en las ondas. Nos vemos. Muchas gracias a ti, Andrés, por mandarnos ese audio y bueno, por la música, que siempre nos alegra. Siempre que nos encontramos a Andrés y Quique en algún bar, pues siempre nos alegramos. Y en este caso, como él decía, bueno, pues también con la música de Nap, que tiene menos oportunidad de ofrecerla en directo que con Envolados. Pero bueno, vamos a escuchar uno de los temas de ese EP, Same Ways, y bueno, mañana en el post que colgaremos con el podcast del programa pondremos un enlace a esa página de Bandcamp donde podéis descargar la música y donde también si queréis colaborar económicamente con el disco, pues lo podéis hacer. Escuchamos Same Ways. papi, pon la pierna en alto que voy a por más hielo. ¿Qué te pasa? Mi padre fue a correr un día y lo tengo ya con la pata chula. Ay, estos mayores no controlan. Ya le dije que deje el movimiento para los peques. Sí, este finde lo vamos a dar todo con el último guajerío. ¡Guay! ¡Guay! El gran guajerío final. El sábado a las 12:30 en el 105 de la FM de Radio Crash. Papá, papá, no te muevas, por Dios. Ahí estaba esa cuña de promoción del guajerío musical, el último guajerío musical de este confinamiento que va a tener lugar el sábado a las 12:30 y que todavía estáis a tiempo esta mañana, pues esa gente menuda para mandarnos pues, sus audios y pedir las canciones que les apetezca escuchar en ese guajerío musical final. Vamos en Quédate en Crasa a la sección de Sofi FM. Y en este caso nos trae, bueno, pues otro relato de otro libro. Estos son interludios de Escatología de Andar por Casa de Bandinelli, colección La Risa Floja de la editorial Pez de Plata. La flor de la señora Norris. Un buen día un meteorito penetró en la atmósfera y decoró el cielo nocturno sobre la casa de la señora Norris. Al día siguiente, la señora Norris leyó en el periódico una noticia sobre ese visitante del espacio. «Otra piedra», dijo entre dientes mientras chupaba su vieja pipa. Lo que nadie supo es que cuando pasó por encima del jardín de la señora Norris, el meteorito dejó caer una pequeña semilla. Unas semanas más tarde, Gustave, el jardinero francés de la señora Norris, se percató de que una planta parecida a un geranio estaba creciendo en el parterre de los geranios. Gustave había visto suficientes geranios a lo largo de su vida como para decidir que si una planta se parecía a un geranio, era porque se trataba de un geranio. ¡La sembradora! El geranio rarito de la señora Norris creció. Creció y creció y un buen día sacó sus raíces de la tierra y echó a andar. Lo primero que hizo fue comerse a Gustave, el jardinero francés. Resultó que necesitaba unos nutrientes un poco más cárnicos que los que el bueno de Gustave le había estado sirviendo. Y el meteorito no era tal cosa, sino una sembradora de tecnología inimaginable. El mundo se llenó de geranios andantes y se vació de señores Gustave. ¿Ven lo que pasa por desechar las teorías conspiranoicas de forma precipitada? Los cementerios y las barrigas de los geranios se llenaron de escépticos. Al final resultó que los tan esperados aliens, los terroríficos invasores, eran unos geranios raritos. ¡La resistencia! Los gobiernos cayeron ante el implacable avance de las plantas, pero hubo algunos que resistieron. Una última alianza comandada por la señora Norris luchó contra las hordas vegetales. Armada con un bidón de ácido difusor y siempre con una voluta de humo emergiendo de su pipa, la mujer con el moño más enlacado del planeta se abrió paso entre las junglas urbanas. Los supervivientes se unieron a ella. La batalla de Londres del año 2027 mermó las filas humanas, pero la ciudad fue tomada y la victoria se convirtió en todo un símbolo para la humanidad. Contaminación, sí, gracias. Ganar la guerra no sería fácil y el enemigo se hacía fuerte en algunas zonas del globo. Ciudadanos de la Tierra, en este momento debemos permanecer unidos, dijo la señora Norris en una retransmisión radiofónica que se tradujo a todos los idiomas conocidos, excepto al francés, pues se creía que los franceses habían sido erradicados por las sanguinarias plantas. Durante años hemos luchado para reducir las emisiones de dióxido de carbono, para evitar el vertido de residuos a los ríos, por el reciclaje de basuras. Pero ahora no debemos flaquear. Contaminad, hermanos, contaminad. Verted vuestra ira en forma de plásticos en los lagos, en los pozos y en los ríos, pues estos son la fuente de alimentación de nuestros invasores. A los industriales os digo, a toda máquina, devolvamos a la lluvia su acidez perdida. La señora Norris tomó aliento. Expliquemos a las plantas que esta es nuestra casa y que nadie puede venir a nuestro hogar a imponernos sus costumbres. Un hogar sin plantas. La señora Norris se arrebujó debajo de las mantas. Observaba el paisaje tras su máscara de gas. No veía ningún animalillo por entre las grietas de la tierra reseca. El aire se removía enrarecido, al igual que durante los últimos meses. El contraataque industrial, lo había llamado la propaganda oficial a través de sus emisoras. La tierra para los terráqueos. ¡Ja! ¡A mí unas plantas!, dijo la señora Norris manoseando su vieja pipa. La tierra respiraba tranquila, entre toses, libre de plantas y de franceses. Estos fueron interludios de escatología de andar por casa de Bandinelli, colección La Risa Floja, editorial de la asturiana Pez de Plata, leído por Sofía FM en el 105 de la FM Radio Crash. ¡Patapá! Muy bien, estaba Sofía FM. Recordando que seguimos aquí en Radio Crash también y esa escatología de andar por casa. Seguimos avanzando en nuestro programa. Nos vamos ahora, como siempre, con el viaje virtual a través de museos que nos trae Pilar. Hola, Pilar. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy nos vamos a Albacete, a Castilla-La Mancha. Nos dicen, 40 años de museos en democracia, el Museo de Albacete, el 10 de noviembre de 1978 abría sus puertas al público. El Museo de Albacete, simbólico para este país, también lo fue para dicho museo, pasó de ser un almacén de objetos arqueológicos a un lugar que podía realizar las funciones encomendadas a los museos, podía adquirir y conservar y exponer los bienes del arte, o de arte mejor dicho, de arqueología o de etnografía y artísticos. A la vez, desarrollar actividades relacionadas con el conocimiento y con su difusión. Nos dicen también que el Museo de Albacete es un lugar mágico que guarda increíbles secretos arqueológicos, artísticos y etnográficos. Las obras que acoge o alberga son todas procedentes de la provincia de Albacete, un museo relevante por la importancia que tienen algunas de las piezas halladas y que allí se conservan. Albacete virtual, fotografías en 360 grados. Bueno, pues ahora pasamos a una serie de exposiciones virtuales que están muy bien, muy bien. No los vamos a nombrar todas, pero son muy interesantes. Mucha información tiene dicho museo. Bueno, de paso aprovecho. Esperemos que los museos de Gijón y de Oviedo también, sobre todo los de Gijón, el Edil de Cultura, no voy a dar nombres, y los que dirigen los museos de Gijón amplíen la información de dichos museos en la red, que por favor, y sobre todo pues esa relación de exposiciones que puede después quedar ahí, ¿no? Las que hay durante todo el año, toda esa información es interesante verlas virtualmente. En fin, espero. Llevo mucho tiempo esperando, pero yo ahora creo que es hora ya de ponerse en marcha. Estamos en el 2020, a ver si avanzamos. Y con esto que estamos viviendo, pues nos vendría muy bien. Bien, no sigo. Exposiciones virtuales, seguimos. Portal de Cultura de Castilla-La Mancha. Lo tiene muy bien organizado, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Bien, la primera exposición, que bueno, está muy bien, ya os digo, nos informamos muy bien de toda la exposición. Pues trata de, bueno, bajo el título La mirada de Cervantes, fotografía cervantina en los archivos de Castilla-La Mancha. Muy interesante. La siguiente, bajo el título Exposición Historias de Mujeres, 8 de marzo, Día de la Mujer. Muy interesante también. Vamos a la siguiente, con el título Los legados de la tierra, 20 años. La siguiente, una exposición de cine. También te habla de cine. En fin, para que no falte nada, ¿eh? Otra, 1939, 80 años del fin de una guerra. Otra, El Greco y su época. Otra, fotografía en femenino, mujer y trabajo en Castilla-La Mancha, 1900-1979. Muy interesante también. Y pictorialismo, que es un estilo exclusivamente fotográfico, que nació a finales de 1860 y perduró hasta la segunda década del siglo XX. Otra, globos y dirigibles en Guadalajara, 1896-1936. Y en fin, entre otras, porque no las iba a relatar todas, pero la verdad que es todo muy interesante. Y nos vamos a la música, ¿no? Nos toca ya. Nos vamos con la canción de hoy. La compusieron Bruce Springsteen y Patti Smith, publicada en 1978. Pues escuchamos Because the Night, Patti Smith. ¿Por qué la noche? The fire I breathe, love is a banquet on which we feed. Because the night belongs to love. Because Era la voz de la gran Patti Smith. Seguramente estuvo en Albacete alguna vez. Patti Smith es una mujer que recorre el mundo. Seguimos en Quédate en Crasa y vamos ahora con Pedro, que nos trae, bueno, pues una triste noticia relacionada con la música. Hola, Pedro. Hola, buenas. ¿Qué tal? Pues sí, iba a traer otra cosa, pero esta tarde nos enteramos del fallecimiento de Florian Schneider, uno de los componentes de Kraftwerk, que aunque siempre iban con el rollo de ir disfrazados de robots y tal, pues no, eran humanos y se mueren. Florian Schneider fue uno de los fundadores de la banda, allá por 1969. El otro era Ralf Hütter. Y al principio empezaban tocando violines, flautas y también teclados y tal, combinando, ¿no?, elementos electrónicos con acústicos. Pero a medida que el grupo fue avanzando y creciendo, se deshicieron de todos los instrumentos convencionales, por decirlo así, y pasaron a tocar solo cacharros, ¿no?, sintetizadores, etcétera. Son un grupo pionero dentro de la música electrónica, no a la manera, por ejemplo, hablábamos ayer de Delia Derbyshire, ¿no? Pues ellos sacaron la electrónica de alguna forma de los laboratorios y la llevaron al pop, a la música popular, a hacer temas pegadizos, temas bailables, y encima vistiéndolo todo con una estética muy bien pensada de eso, ¿no? De futurismo, de robots, de una especie de alegoría del progreso y tal, ¿no? Y bueno, nada, ¿qué más vamos a contar? Todos los conocéis, esta canción la conocéis también seguro, y los que escuchéis Radio Crash con asiduidad vais a conocer especialmente el principio. We are the robots. Just to do anything you want us to. We Se nos iba esto un poquito. Talmente parecía que iba a aparecer la voz de nuestro compañero Juan ahí al inicio de la canción dando el indicativo de la emisora, pero no, era el tema de Robots, de Kraftwerk. Seguimos y vamos ahora con la recomendación cinematográfico-musical que nos trae como cada día Arturo. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches o tardes, noches, queridos compañeros, amigos y mecenas de Radio Crash. Dejarme que empiece la sección del programa de esta noche leyendo un trozo de una letra del fallecido Luis Eduardo Aute sobre Goya. Quinta del Sordo, casa de locos, el sueño de la razón produce monstruos y monstruos y muchos tenía en la cabeza el protagonista de esta noche. Vamos a recordar ese documental. Realizado en el 2005, que se llama The Devil and Daniel Johnston. Este chico que falleció, por desgracia, el pasado mes de septiembre a la edad de 58 años. Yo reconozco que hasta que no vi el documental, pues debió ser el año después de publicarlo, pues no lo conocía, pero sí también reconozco que quedé realmente alucinado más que nada de lo que le pasaba por la cabeza a este chico, que siempre tuvo unas inquietudes artísticas enormes, le encantaba el cómic, música muy simple en el sótano de su casa, con una guitarra, con un piano, estamos en los años 80 más o menos, todo lo grababa, conversaciones con su madre, películas de Super 8. Reconozco que me enganchó este mundo maravilloso para nosotros, pero realmente muy negativo para él. Le diagnosticaron, pues era maníaco depresivo, él decía jocosamente maníaco depresivo con aires de grandeza, ¿no? Esto hizo que su vida fuera bastante dura, muchas veces no se medicaba, problemas con las drogas que hacían que la enfermedad fuese a peor. Su mundo, repito, que es lo que más me interesa, era un mundo, lo que le pasaba por la cabeza, letras muy, muy bonitas y muy raras también, claro que no. Por ejemplo, me gusta esa frase que dice, me gustaría suicidarme para vivir por siempre. Otra vez hay una canción donde se empieza a dar cuenta de que la cosa no va bien en su cabeza, que pierde su cerebro, va a buscarlo a la tienda de objetos perdidos y le dice a la chica de la tienda que se ha visto su cerebro, le dice ella que cómo es, y dice, bueno, es fácil de reconocer, estará mojado por la humedad. Luego se enamoró de una chica, esta chica se casó con un chico que tenía una funeraria, él la fue a saludar a la funeraria y dice algo así como, me hubiese encantado estar en uno de esos ataúdes vacíos. Repito que el mundo de Dustin Johnson era un mundo realmente increíble. Con el tiempo se ha convertido en un músico de culto, aunque bueno, musicalmente hablando era muy básico. O sea, tocaba el piano mal y la guitarra mal, pero lo interesante eran sus letras. Consiguió hacer amistad con gente como los músicos de Sonic Youth, que le llevaron a Nueva York para ver cómo se grababa, pero bueno, enseguida llamaron a la familia para que se lo llevasen porque se estaba poniendo la cosa bastante fea. Y no sé, recomiendo que le echéis un vistazo, lo podéis encontrar muy fácil el documental, repito, de Daniel Johnston. Grabó ese LP, que se considera ya de mito, que lo tengo aquí en la mano, este Jippy Jump Music, Summer 1983, Daniel Johnston. Canciones, pues tiene la primera, Short Organ Blues, Casper, su amigo el fantasma amistoso, Don't Let the Sun Go, que no es el tema del Elton John. Pero bueno, repito, echar un vistazo a este documental, lo encontráis fácil con subtítulos en castellano antiguo, por lo tanto, lo que me interesa, repito, es que os fijéis sobre todo en sus letras. Y la canción que voy a poner en esta noche, se me está olvidando muchas cosas del documental, pero no tengo mucho tiempo. Os podía poner cualquiera de las que he mencionado, pero he preferido, un pequeño homenaje a él, pues poner una canción que se llama The Beatles. Era un fanático de los chicos de Liverpool, sobre todo del personaje de John Lennon. Pues con The Beatles y con Daniel Johnston y este documental del demonio y Daniel Johnston, me despido de todos vosotros hasta mañana. Repito, de todos los documentales que he mencionado hasta ahora en estos 30 y tantos programas, yo creo que es uno que merece bastante la pena. Hasta mañana, compañeros. Daniel Johnston, llegamos a la recta final del programa, que como siempre nos trae Enrique alguna recomendación literaria. Muy buenas, Enrique. Hola, muy buenas tardes, Pablo, muy buenas tardes a todo el que esté escuchando, a todos los compañeros de esta santa casa que es Radio Crash. Y vamos, hoy vamos con un libro fantástico, pero además es la historia del propio libro y es algo increíble. El libro se llama Historias de aventuras de desconocidos, de Hans Herbert Grimm, publicado en el año 1928 por Kurt Wolf, que era de origen judío y hombre muy de izquierdas. En esta editorial, por ejemplo, se empezaron a publicar obras de Kafka. Fue un fracaso de ventas. Fue un fracaso de ventas este libro porque coincidió con Sin novedad en el frente de Remarque, que bueno, mientras este libro vendió solo 500 ejemplares, el otro, el de Sin novedad en el frente, vendió el primer día 10.000. O sea, no había comparación. Pero bueno, cuando llegan los nacionalsocialistas al poder, se sabe que en el año 1933, cuando las acciones juveniles del partido empiezan a quemar libros. Empiezan a quemar libros y queman este libro. Entonces, había un problema. Es que este libro, nuestro amigo, Hans Herbert, pues lo había escrito con seudónimo. Entonces, no sabía quién había escrito este libro. Pero ya los nazis ya lo habían anotado, aunque tuviera tan pocas ventas, teniendo en cuenta que también estaba en la editorial de este señor, que me figuro que le quemarían todos los libros de esta editorial. Pero bueno, pues este libro desaparece sobre la faz de la Tierra. Había alguna traducción que se había hecho en inglés para Estados Unidos y Gran Bretaña, pero bueno, de Alemania el original desapareció. Y ahí quedó la cosa. Y ahora entra en juego pues, un crítico literario y escritor, Walker Widerman, que es experto en libros quemados por los nazis. Publica en el año 2008 un libro que se llama El libro de los libros quemados. Y bueno, pues ahí pone una nota en prensa, toda la prensa alemana, preguntando si alguien conocía este libro. Pues está aquí que, efectivamente, le llevan una carta diciéndole que tiene el libro en la mano, porque el escritor Hans Herbert Grimm había sido su suegro, y que bueno, que fuera allá a Sajonia. A ver, entonces el hombre llega a la casa y empieza a escribirle toda la casa. Entonces le dijo a la señora que estaban haciendo una obra y encontraron el libro escondido detrás de un armario en un agujerito en la pared. O sea, llevaba ahí no sé cuántos años y el propio autor lo escondió. Entonces ahí se descubre que este libro lo había escrito Hans Herbert Grimm, y vamos a hablar un poquitín de este hombre, que la verdad que fue algo realmente terrible porque le pasó de todo. Pues nace en el año 1886, Attenberg, en Sajonia. Era profesor de alemán, inglés, español, y también era profesor de literatura. Participa en la Primera Guerra Mundial, y esta novela, la que estamos hablando, es mi autobiográfica. Describe un poquitín las cosas que le fueron pasando a él. Pues bueno, cuando llega el nacionalsocialismo, este hombre lo que se hace es que decide, está entre irse o quedarse. Se da cuenta que si tiene que quedarse, tiene que afiliarse al partido. Entonces se afilia al partido para seguir impartiendo clases en el instituto de los autores prohibidos, arriesgándose mucho. En la Segunda Guerra Mundial hace traductor en el Frente Occidental en Francia. Cuando termina la guerra, pues bueno, se vuelve a sus labores académicas, pero las autoridades soviéticas pues deciden que, como tenía ese pasado nacionalsocialista, aunque se demostraba por parte de todos los alumnos a los cuales había dado clase, testificando que, bueno, que el de nazi no tenía nada, que lo había hecho para disimular. Pues nada, al final lo aparten de la vida académica, lo mandan a una mina de sal, y en el año 1950 lo llaman a capítulo a Weimar. No se sabe lo que pasa ahí. Está 2 días de interrogatorio, y cuando sale de aquello se suicida a los 2 días. Claro, toda una auténtica tragedia. Pues este libro, ¿por qué fue tan odiado por los nacionalsocialistas? Es un libro pacifista, de crítica a la guerra, con mucho sentido del humor, un humor negro a veces muy ácido. Se puede decir que el único momento donde no hay un humor negro, que es algo muy crudo, es cuando describe la guerra en las trincheras. Y bueno, este libro está traducido por Belén Santana, y es de la editorial Impedimenta, que esta editorial tiene el buen gusto de intentar siempre poner la portada de original, que es la que tengo yo aquí en la mano. Bueno, con esto me despido de todos vosotros, y este libro es una auténtica aventura, y es un libro realmente fantástico. Pues nada, con esto me despido. Hasta luego, Falo, y a todos los compañeros. Hasta luego, Enrique, y hasta luego, y nosotros también nos despedimos. Vamos a hacerlo hoy con un tema de Rosalén, Habladas, que bueno, fue compuesto también durante estos días de confinamiento, y es uno de los temas que a mí personalmente más me gusta, porque recoge bien muchas de las situaciones que hemos estado viviendo. Así que nada, como siempre, compañeros, compañeras, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Chao. Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarren el alma, la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuidé. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Otra vez, pero mientras los pájaros rondan las casas nido, una primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo. Me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón,